¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Muy bien, con ganas de escuchar sobre los libros, Javier. Sobre los libros, bueno. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a ver ahora el pronóstico de los libros en Argentina. Va a estar, me parece, también un poco parcialmente nublado, tirando a tormentoso en el futuro. Pero esperemos que podamos hacer algo al respecto. Okay, cómo no. Bueno, el lunes pasado estuve un poco hablando de las editoriales y de cómo se manejan en el mercado y de estas grandes editoriales que son las que monopolizan en cierto sentido el mercado. Y me quedó un poco en el tintero las editoriales más pequeñas que en su momento, unos 10, 15 años, también se las llamó como editoriales independientes. Ese término ya quedó un poco dejado, porque bueno, el tema de independientes de qué, ¿no? Y de hecho, aprovecho como para recomendar a quien le interese adentrarse en leer sobre libros, o sea, libros que se hacen sobre libros. Hay una colección muy bonita de la editorial del Fondo de Cultura Económica que se llama justamente Libros sobre Libros, y un libro en particular que se llama Independientes de qué, hecho por Víctor Malumián y López Wainé. Entonces, bueno, un poco ha quedado en desuso ese término de editorial independiente y ha pasado más ahora a hablarse de editoriales medianas o de editoriales pequeñas o de editoriales artesanales, las que son aún más pequeñas que las pequeñas. Y son, como decía el lunes pasado, son estas editoriales las que hacen todas las apuestas, las que se las juegan, las que apuestan por un catálogo nuevo, novedoso, de vanguardia, por textos experimentales y demás. Son estas editoriales pequeñas y medianas las que juegan ahí y dicen: yo voy a publicar a este autor porque yo creo que vale la pena. No sé si va a vender 100.000 libros, no sé si va a vender 1.000.000 de libros, no sé si va a vender 10 libros, pero el texto este de este autor, de esta autora, de este autore, es lo que tenemos que publicar porque hace realmente un aporte a la estética literaria del país en el que esté, en este caso Argentina. Entonces, son editoriales que le ponen mucho más cuidado al catálogo y no se están fijando a ver si esto va a generar un rédito económico inmediato, obviamente que les interesa vender libros porque si no, no se pueden sostener, ¿no? Así es, Pero Javier. son estas editoriales las que hacen, son estas editoriales las que hacen, como te digo, la apuesta y construyen un catálogo que va en consonancia con la idea de la editorial. Nombrarlas sería empezar una lista ahora y ya terminamos, no sé, más o menos el 25 de septiembre, porque son muchísimas, pero también son aquellas editoriales que tienen editores que leen los manuscritos, básicamente. Porque esa es la otra pata, ¿no? Como un autor, como una autora, un autore, puede llegar a publicar, puede llegar a decir: che, yo escribí esta novela, escribí estos poemas, escribí estos cuentos, tengo estos ensayos, y los quiero publicar porque, bueno, creo que valen la pena. Y esta figura del autor envía, ¿no? Estas cosas, y obviamente uno piensa y dice: yo quiero publicar un libro, y como le tengo mucha fe a mi libro, quiero que sea un bestseller. Entonces se lo voy a mandar directamente ahí por mail a Penguin Random House Mondadori, que es el monopolio de la literatura en español. Pero lo cierto es que nadie está leyendo libros en esos grandes grupos editoriales. La gente que sí recibe por ahí los manuscritos de distintas maneras, a través de convocatorias, a través de contactos o lo que sea, son las editoriales pequeñas y medianas que leen los textos y dicen: che, esto está bueno. Esto me gusta, me la voy a jugar por este texto que acabo de recibir. Las editoriales grandes, como les decía el lunes pasado, básicamente van a lo seguro y lo que hacen es, cuando un autor anda más o menos bien en las editoriales pequeñas y medianas, van y le dicen: che, te compro los derechos, a partir de ahora te voy a editar yo los libros. Que, por ejemplo, lo que ha pasado con muchos autores que hoy por hoy son muy reconocidos, se me viene a la cabeza. Sin ir más lejos, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara, que empezó publicando con Eterna Cadencia, y ahora cuando ya esos libros funcionaron, consiguieron traducciones, la autora consiguió invitaciones a ferias internacionales y demás. Después de todo eso, vino Random House y dice, bueno, ¿saben qué, muchachos de Eternaganes? Si yo les compro los derechos de Cabezón Cámara y ahora la publico. Ahora que ya está aprobado, ya está funcionando, voy a publicar yo a esta autora. Todos, como les decía, todos tienen ese sueño de que no uno lo que uno de que lo que uno escribe es genial, ¿no? Cualquier persona que escribe, cualquier persona que hace algo artístico piensa y dice, no, yo soy muy grosso, yo soy muy capo, así que lo voy a mandar. Y esto obviamente lo va a leer, como soy tan grosso y tan capo, lo van a leer millones de personas. Eso, bueno, no sucede así, porque ya va a entrar en ese paso del texto al libro, ya entran otros factores, ¿no? Entran en los factores como de mercado, de distribución, y demás, que bueno, el caminito de las mega editoriales está como más mesurado, porque tienen también contactos con los grandes medios de prensa, contactos con las ferias internacionales, con traductores, con agentes literarios, etcétera. Me iba a decir algo, Oscar, y te interrumpí, perdón. Sí, no, al contrario, yo te pido disculpas. Lo que pasa es que te iba a dar una experiencia que ocurre en La Mosquitera los días sábados. Los días sábados hay un programa que se llama Castillos en el Aire, y en ese programa lo ponemos al aire, a uno de los entrevistados, generalmente todos los sábados, que además es escritor. Pero además de ser escritor, es distribuidor de sus propios libros. ¿Y cómo los hace en Buenos Aires? En Buenos Aires los hace en bicicleta. Él distribuye sus libros en bicicleta. Hay un antecedente. Exacto. Sí, y es una opción, y es totalmente válida. Lo que sí, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, a Saramago, un tipo obviamente famoso, un grandísimo escritor, premio Nobel, que ha vendido sus libros en todo el mundo, y muchísimos libros. Imagínate si Saramago tuviera que andar en bicicleta para vender sus libros, bueno, ganaría el Tour de France 5 años seguidos. Bueno, este hombre, entonces, que te digo, además de venderlos en bicicleta, un día charlando con él, hablábamos de que también me hace acordar a otro autor, bueno, ahora sale en la televisión, es como muy nombrado, que es quien escribió Las Flores Robadas de los Jardines de Quilmes. ¿Te suena? Claro. Bueno, este hombre también, en vez de distribuirla, las robaba. Bueno, perdón la interrupción. Continúa con tu... No, por favor. Sí. Pero es que, como digo, me parece un camino súper válido, pero uno va a tener cierto alcance, ¿no? Que es lo mismo que sucede si publica con una editorial pequeña, quizás va a tener un poquito más de alcance que distribuirlos por su cuenta, y en una editorial mediana un poquito más, y en una editorial gigante, bueno, ya definitivamente más. El tema de la distribución de los libros es un tema que eventualmente desarrollaremos también en columnas posteriores, si me permiten seguir en este espacio. Pero es también un tema, y lo padecemos mucho con la estructura geográfica y demográfica que tenemos en el país. O sea, para cualquier editor, para cualquier distribuidor de libros, por ejemplo, que vive en el interior del país, le cuesta mucho más llevar sus libros a otros centros. Es algo que nos sucede con Gonzalo Córdoba, con el proyecto que tenemos, que es Grito Manso Editorial, que por ahí nosotros tratamos, por ejemplo, de hacer, una de las premisas que tenemos, que los libros sean relativamente baratos, o sea, que la mayor cantidad de gente posible pueda acceder a esos libros, comprarlos, pero si los sostener ese precio relativamente popular, también nos juega en contra, porque después, si queremos enviar un libro, por ejemplo, a Entre Ríos, nos sale, quien lo compra en Entre Ríos va a pagar más por el envío que por el libro, claro, ¿se entiende? Claro. Entonces, bueno, ya la distribución como te digo, bueno, es otro tema que ya nos vamos a meter en los próximos lunes. Pero lo que quería ir también es a los autores reconocidos, así como te hablaba de Gabriela Cabezón Cámara, que empezó publicando en una actividad mediana, que es Eterna Cadencia, que bueno, es editorial, también librería, y demás. Después pegó el salto a las grandes editoriales, que son las que le han permitido también tener mayor distribución de libros y mayor reconocimiento en otros ámbitos. Y así hay muchísimos muchísimos autores que han pasado un poco por la misma. Uno de los primeros que se me viene a la cabeza, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que pues, todos lo conocemos, todos sabemos que escribió Cien años de soledad, y esa novela se publicó también un poco por azar y se publicó la primera edición en Argentina por Editorial Sudamericana. Hoy por hoy, Editorial Sudamericana forma parte de este grupo editorial, pero en ese momento era una editorial, como te decía, una editorial mediana por sus características, por su tamaño. Y se la jugaron con publicar Cien años de soledad de un escritor colombiano acá en Argentina, y bueno, ya después el resto es historia. Con Roberto Bolaño también, todos prácticamente ahora conocemos a Roberto Bolaño, no a Roberto Gómez Bolaños, que es otro tipo de artista, Chispirito. sino al escritor Roberto Bolaño, escritor chiclado, exacto. Que hubo una anécdota muy graciosa cuando fallece Roberto Bolaño en el 2003, hubo una equivocación en un noticiero mexicano que anunciaron la muerte del Chavo. Yo, no, el Chavo está bien, se murió Roberto Bolaño, no Roberto Gómez Bolaños. Exacto. Roberto Bolaño nació en Chile, vivió en México, o sea que coincidió temporo espacialmente con Roberto Gómez Bolaños, y después se fue a vivir a España. Y en España estaba tratando de buscar la forma de publicar, de hacer conocida su obra, y en esa búsqueda participó en concursos y concursitos municipales de literatura y demás, y en un momento envía uno de sus textos, La literatura nazi en América, a el concurso de anagrama de novela. Que esos concursos están, los concursos de las grandes editoriales, como el concurso de Alfaguara, el concurso de Planeta y demás, suelen estar bastante cerrados, ¿no? Para los propios autores de la casa editorial. Entonces, pero lo que sí recibió después de parte de Jorge Herralde, el editor de Anagrama, dice: mira, tu libro me gustó mucho, pero no lo podemos premiar, no podemos premiar, pero me gustaría publicarlo igual. Y ahí también empezó como su relación con Anagrama, y casualmente, 3 años después, gana el premio de Anagrama con Los Detectives Salvajes. Entonces ahí hizo ese comienzo. Pero lo que logró Roberto Bolaño es eso que decíamos, el paso fundamental de que alguien en la editorial se interese por el texto y lo lea. Que eso depende mucho del editor. Y otro caso que también es paradigmático en esto es el caso de Liliana Bodoc, que también ya la conocemos todos, sabemos de su obra, sabemos lo que ha hecho, pero y también la anécdota es relativamente famosa porque ella se encargó de comentarla en muchas ocasiones, de cómo consiguió su primer contrato de edición para editar La Saga de los Confines. Y ella se fue, que como sabemos, ella vivía en Mendoza en ese momento, se fue a Buenos Aires a fines del siglo pasado, viste que si lo decís así parece un montón, si decimos a fines del 90 parece que fue ayer, pero fue a fines del siglo pasado, y principio de este, se fue a Buenos Aires, se sentó en un locutorio con la guía de teléfonos a ver editoriales, y sacaba los teléfonos, sacaba las direcciones, y iba, dejaba los manuscritos del primer libro de la saga de los Confines, Los Días del Venado. Lo fue dejando en distintos lugares hasta que lo deja en Norma, en la editorial Norma. Y bueno, nunca tuvo ningún tipo de respuesta de ningún editor, hasta que Emilio Santana, el editor de Norma, estaba en una llamada telefónica de negocios y tenía que anotar un CBU. Y cuando tiene que anotar ese CBU, lo primero que hace es abrir el primer papel que tenía ahí a mano. Anota el CBU y cuando lo va a ver, ya lo había anotado en la primera página del manuscrito de Los Días del Venado. Lee las primeras páginas y se engancha y ahí la llama a Liliana Bodoc, que en palabras de Santa Anna era como la señora Ingalls ahí en Buenos Aires, que se había ido con una falda y un sombrero. Dice: yo no puedo creer que la señora Ingalls haya escrito este libro. Y ahí se la jugó. Claro. Pero bueno, son casos raros que grandes editoriales lleguen a leer. O sea, es casi casi una cuestión aleatoria, ¿no? Como esta historia de Liliana Bodoc a mí me parece siempre fascinante, porque tipo podría haber anotado el CBU en una servilleta o en otro manuscrito que no le hubiera interesado, pero el hecho de que haya un lector avezado dentro de una editorial hace que si accede a este material después se la juegue y diga, bueno, ahora vamos a hacer esto. Pero como te decía, el caminito suele ser más de hormiga, suele ser más de, mira, vamos a lo primero que vamos a publicar es una editorial chiquita, a la que vos tenés acceso porque conocés al editor, porque en algún tipo de lectura o porque vos subiste un cuento a la web, dicen, yo te voy a publicar el libro, pero te voy a publicar 100 libros y los vamos a distribuir acá, digamos, por ejemplo, en el Gran Mendoza, y después así como que se puede empezar un poquito más la escalada. Pero la importancia de que haya alguien que realmente se interese por leer y no pensar el libro como algo que esto se tiene que vender, esto tiene que funcionar de tal forma y se tiene que vender un montón, porque a ese circuito, como sucede en la vida real, por decirlo de una forma, o sea, fuera de hablar de literatura, lo podemos hablar de la generalidad, cuesta acceder al mercado. O sea, si pensamos que estamos haciendo cualquier otro tipo de producto, no sé, tengo una roticería, y va a pasar más o menos lo mismo, ¿no? Los accesos si uno tiene la intención después de tener una gran cadena y ser como McDonald's, va a ser dificilísimo para una persona común y corriente, por más que las hamburguesas que haga sean muy ricas, ¿no? En esa roticería. Con los libros, esto es algo que que siempre trato de decir, los libros y los escritores viven en el mundo, aunque no parezca, ¿no? Entonces, nos seguimos rigiendo y tenemos las mismas limitaciones que ante cualquier otro tipo de actividad humana, sea cultural, económica y demás. Así que, bueno, un poco más o menos esos son los caminitos para publicar y eventualmente llegar hasta donde han llegado, por ejemplo, Irina Bodoc. Y otra cosa para también que quiero rescatar de Irina Bodoc, más allá de todo el éxito que tuvo y que tuvo el acceso a estas grandes editoriales y también llamadas de grandes estudios de Hollywood para producirle películas de la saga de los Confines y demás, más allá de todo eso, Irina Bodoc mantuvo siempre un perfil un perfil bajo y siempre atenta también a las pequeñas editoriales. Entonces ella nunca firmó un contrato estos contratos que suelen ser muchas veces leoninos o no, pero te dicen, mira, nos gusta mucho lo que vos escribís, te voy a hacer un contrato, pero por 10 años lo que vos publiques lo vas a publicar con nosotros. Irina Bodoc no, dice, yo firmo un contrato por este libro en particular, y eso le permitió a ella también después, por ejemplo, publicar un libro de cuentos infantiles con una editorial pequeña de Mendoza, por ejemplo. Claro. O le permitió después que si una persona como vos, Oscar, o yo, le decimos, che, Liliana, queremos publicarte un libro, dice, bueno, mira, te voy a mandar este libro de poemas, a ver si te gusta. Y como ella no se casó, por decirlo de una forma, con estos grandes grupos, también podía hacer esas cosas, podía publicar estos libros que se vendían muy bien y tuvieron traducciones y derechos y toda esa cuestión, también se guardaba, digamos, algunos textos, se guardaba la potestad de poder después decir, yo este libro lo voy a publicar con otra editorial porque me parece que va mejor por ese lado, y también porque yo un poco estaba estableciendo, como yo soy famosa, yo también puedo ayudar con mi nombre, con una editorial pequeña, se mueva mucho mejor. Javier, una preguntita que me parece que viene al caso. ¿Qué pasa con una persona que escribe, que nunca publicó y que quiere publicar? ¿Cuáles serían los caminos recomendados para eso? Bueno, eso es como lo que te decía. Lo primero es buscar una editorial, ¿no? O sea, a ver, hay muchas formas. Podemos sacar la editorial por lo menos por ahora. Lo primero que puedo hacer es decir, yo quiero publicar, me diseño el libro yo mismo con alguien que yo conozca que me lo diseñe, lo mando a imprimir a una imprenta, a una fotocopiadora, y lo abrocho yo solo a una imprenta ya que me lo den más armadito, lo puedo hacer en tapas de cartón, lo puedo hacer en tapa de libro de papel de ilustración y demás, y venderlo por su cuenta. Eso es una, siempre es ese es un camino, es una una posibilidad y una opción. La otra opción, si uno está buscando la validación, ¿no?, de un editor, que el editor siempre es el primer lector, o el segundo lector, ¿no? Pero siempre es el que lo lee con ojos de editor y dice, este libro me gusta y puede funcionar por tal y tal motivo. Lo que siempre es recomendable es pensar primero qué libro uno está haciendo, qué texto uno está escribiendo, y después de eso fijarse qué editoriales están editando cosas más o menos parecidas, y tener esta conciencia de saber que, claro, porque si yo, por ejemplo, le quiero enviar, una novela a la editorial del siglo XXI, por ejemplo, que no edita novelas, y obvio que no le vas a nunca le va a interesar, porque si no, mira, son novelas, nada que ver, ¿viste? Claro. De todas maneras, nosotros no tenemos ninguno acá a mano para decirle, mira, andate al lado. No, siempre lo que recomiendo es buscar, ¿no? Más allá de recomendar, que el propio autor busque en qué editorial le gustaría estar y qué tipo de cosas publica esa editorial. Claro, sobre todo como esto, es decir, esta editorial publica novela erótica y yo estoy escribiendo poesía, poesía clásica tipo siglo de oro español, no sé. Totalmente. Entonces, no vayas por ese lado. Fíjate que editoriales están publicando los textos que más o menos a vos te gustan, que te parecen, que cuajan con lo que vos estás haciendo, y ir por ese lado. Y si no, también está la posibilidad siempre de los premios literarios que también aseguran publicación. Como te contaba el caso de Bolaño, lo llamamos como más grande, ¿no? Pero los premios literarios muchas veces también se usan para dar a conocer nuevos autores, como el caso... Lo mismo que pasó a Roberto Bolaño con la literatura en Latinoamérica y Anagrama, le pasó algo similar a Carlos Sebastián Busquet, un autor argentino de Chaco que vivía en ese momento vivía en Córdoba, después se mudó a Buenos Aires, que envía también a Anagrama sin ningún tipo de contacto, no tenía nada de obra publicada, no era reconocido como escritor, es un tipo que escribía, él es ingeniero, daba clases, era ingeniero, bueno, falleció el año pasado, y daba clases y escribía, y tenía los textos en su computadora, no en su casa, y envía la novela Bajo este sol tremendo al concurso de Anagrama, y ahí lo leyeron y dijeron, che, está buenísimo, lo mismo que Bolaño, no vas a ganar el premio, porque el premio lo va a ganar alguien que ya estamos publicando nosotros, que tiene más o menos un nombre, porque también lo venden, ¿no? Claro. Entonces es más difícil para esas editoriales vender un nombre desconocido que vender un nombre más o menos conocido. Entonces, le publica Anagrama en el 2009 Bajo este sol tremendo, que después, eso fue como un poco el disparador de la carrera literaria de Busquets. Incluso la película fue, el libro fue hecho película hace no mucho, y no recuerdo en este momento el nombre de la peli, que no era exactamente el mismo. Bueno, Javier. Entonces los premios también son siempre una opción, cualquier tipo de si alguien se tiene como fe. Claro. Y lo bueno es también pensar, che, si yo lo voy a enviar, lo irán a leer, entonces bueno, fíjate, ¿quiénes tenés más o menos idea que sí lo han leído? ¿En qué premios, en qué lugares sí han pasado, y en qué editoriales sí han pasado estas cosas, que realmente el editor lee el libro y no lo recibe y lo deja ahí tirado en cualquier lado. Muy bien, Javier, te queremos agradecer muchísimo tu participación, y obviamente será que el próximo lunes seguimos hablando de libros. El próximo lunes seguimos con la columna de libros. Muy bien, señor. Que la pase usted muy, pero muy bien. Muchas gracias, Oscar, y saludos a toda la audiencia. Nos vemos. Bien.